El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, bueno, compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Vamos a leer en el anteúltimo programa del año un texto que se escribió colectivamente a modo de balance del año de la lista Bordeaux. Dice así: centrándonos en la política gremial, podemos decir que estamos cerrando un año cargado de conflictos laborales en un contexto en el que no se podía esperar otro tipo de acontecimientos. Entendemos que en un sistema capitalista, las únicas respuestas para las crisis económicas que son intrínsecas al sistema son los ajustes de los bolsillos y de las condiciones de trabajo de los explotados. De este modo, las clases dominantes logran aumentar su nivel de ganancias a costa de que los desequilibrios del mercado sean absorbidos por los sectores dominados, entre los cuales nos incluimos. Como respuesta a estos avances y en la construcción de otro mundo posible que está en este, hemos realizado las siguientes acciones. Elecciones sindicales. Participamos con una lógica de democracia directa en la construcción de la lista roja y negra, que se realizó en una asamblea abierta de docentes donde primó la necesidad de la unidad antes que las diferencias. Las decisiones de la lista fueron tomadas en asambleas donde circulaba la palabra de manera horizontal, independientemente de los partidos políticos, aunque a algunos no les guste, y del gobierno. Los gastos de elección fueron afrontados con el aporte del jornal de los participantes, el aporte solidario de los adherentes y con eventos culturales, materia literaria en el Morena Bar, cine debate en el hospital, taller del TEL y peña en la Media 2. Llegamos con nuestra palabra a las escuelas del distrito gracias al tiempo libre que pusimos los trabajadores, ya que no contamos con licencias gremiales para militar, demostrando que se puede trabajar en las escuelas y participar en el sindicato fuera del horario escolar. Realizamos las pintadas más vistosas con nuestros esfuerzos. Los votos que recibimos en la elección fueron superiores en cantidad a los avales presentados por nuestra lista. Pudimos hacer reuniones de balance de la lista pensando en seguir construyendo en el camino que hemos elegido. Sabemos que no alcanzamos el piso de votos que proyectábamos, pero esto no nos desalienta, ya que sabemos que cometimos errores producto del desconocimiento de la gimnasia electoral y que nos enfrentamos a un aparato que está hace más de 20 años al frente del sindicato. Errores que corregiremos. En relación con la militancia sindical en las escuelas, podemos decir algunas cositas. En principio, somos parte de la elaboración de un periódico, Docentes Indignados, que difunde y plantea la reflexión sobre la situación de los trabajadores docentes. Por ejemplo, en el periódico denunciamos los intentos de Scioli de meter la mano en los fondos del IPS, cuando la lista celeste, la conducción de nuestro gremio, decía que no hay proyectos con Estado parlamentario sobre el intento de saqueo de los fondos provisionales. Realizamos charlas de formación con economistas para tratar de comprender la crisis. En alguna de estas compartimos con los alumnos del Instituto Superior de Formación Docente número 21, el Rojas, la inauguración del Salón de Usos Múltiples, que se llama Carlos Fuente Alba. No realizamos ningún paro oportunista junto con el sindicato dualdista UDOGBA. Pensamos que sus convocatorias intentan hacernos caer en la interna del PJ, pero que son realizados por los compañeros como consecuencia de la alienación del trabajo docente en las actuales condiciones laborales. Convocamos a un espacio de encuentro para festejar el Día del Maestro de manera diferente en Los Robles. Mantuvimos reuniones abiertas a todos los compañeros en distintas escuelas los sábados y los días de paro que el sindicato no convocaba a movilizar para transformar los paros pasivos en jornadas de paro activo. Somos parte de los fundadores de un espacio de docentes de varios distritos de la provincia de Buenos Aires que piensa en construir un sindicato distinto para una sociedad diferente, donde se pueda construir participación política a través de la formación y la discusión de las ideas, donde la palabra provenga del encuentro colectivo de los trabajadores y no de las dirigencias sindicales que construyen lazos paternalistas. No solo vimos como un avance la ley de medios audiovisuales, nos reservamos nuestras expectativas en cuanto a su aplicación, ya que desconfiamos de las intenciones del gobierno kirchnerista, sino que además realizamos un programa, compañeros de clase, en una radio comunitaria del distrito que responde a una lógica de participación democrática. Estamos abriendo un espacio físico donde nos vamos encontrando para poder crecer en organización y articulación del campo popular que resiste, actúa y proyecta una sociedad justa. Movilizaciones y asambleas. Participamos de distintas movilizaciones por el distrito, a Capital Federal y a La Plata. Sostuvimos cortes de ruta en el distrito en unidad con otros trabajadores en el marco del paro de la CTA. Nos movilizamos por el compañero asesinado Hernán Bernal de General Rodríguez. Participamos en las reuniones informativas de delegados tratando de que se transformen en asambleas donde se escuche la voz de las escuelas en el sindicato y no solo la voz del sindicato para hacer llevar a las escuelas. En la asamblea anual ordinaria no se permitió el debate, ya que el docente, candidato a concejal de sabatelismo, Martín Giannico, propuso votar sin discusión la memoria expuesta por la lista celeste, bello ejemplo de su concepción de democracia participativa. Asistimos a la asamblea en la que se trató la reforma del estatuto de SUTEBA, en el que, como la absoluta mayoría de los docentes, y nadie sincero lo puede negar, no conocíamos los artículos que se iban a cambiar, modificación que también se votó sin mayor discusión y que incluye la posible persecución con el Tribunal de Ética y el castigo de los docentes que no aceptan las decisiones verticales de la actual conducción celeste. Esto nos recuerda a los gremios de la CGT, que tienen todo organizado para no permitir listas opositoras al oficial, o pueden hacer despedir por los patrones a aquellos que se oponen a las decisiones de la burocracia sindical. En relación con la solidaridad con otros compañeros, participamos en la organización de la peña en la que se lograron juntar casi 2.000 pesos para aportar al fondo de huelga que armaron los compañeros de la fábrica Kraft Esterrabusi. También venimos monos de contribución con el mismo fin y participamos en los cortes de ruta. Realizamos y mantenemos contacto con trabajadores en conflicto de fargos, subtes, ferroviarios, en la lucha contra la burocracia sindical y el Estado burgués que los reprime. Criticamos la política reaccionaria del juez de paz de Moreno, difundiendo la problemática de los desalojos en los barrios en los que este juez actuó con toda impunidad. Denunciamos los casos de gatillo fácil que atentan contra nuestra juventud en este gobierno denominado de los derechos humanos. Entendemos que esto es lo que pudimos ir haciendo. Seguramente no alcanza, seguramente necesitamos seguir avanzando en poder hacer muchas más cosas y en juntarnos con nuestros compañeros de clase. Otro mundo es posible y necesitamos construirlo juntos. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y hasta segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, ante último programa del año, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, primero los teléfonos para ver, recibir mensajes. Para llamar al 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359. Y para comunicarte por mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Marcelo? Y hoy tenemos primero un grupo de jóvenes que se llaman Quillagua, si no lo digo mal, que vienen a charlar un poco de la experiencia que están haciendo en la Escuela 75 de Moreno, colaborando con la alfabetización de los chicos más chicos, los que tienen más problemas, y armando una huerta y varias cosas. Ya les vamos a ir preguntando a ellos. Lo vi por ahí a Quique Lombardía, que vino para un reportaje que teníamos planificado hace bastante, y nos vamos a charlar sobre la salud, el sistema de salud en general. Queremos por ahí corrernos un poquito con Quique, que siempre nos juntamos para hablar mucho de lo sindical, poder charlar un poquito más de la salud pública, cómo está la salud pública en el distrito, cuáles son las necesidades, cómo estamos y eso. Bueno, y las noticias, como siempre. Sí, con Alejandro y con Martín, que están también ahí preparando las cosas. Bueno, vamos a la presentación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. Y están con nosotros, decíamos, los chicos de Quillagua. Quillagua. Bueno, se van a presentar ustedes porque no sabemos los nombres. Está bien. Por favor. Bueno, yo soy Sofía, de Quillagua. Julián, Quillagua. Ailén. Y Lilén. Bueno, cuéntenme un poquito. Ustedes están en estos momentos colaborando con la Escuela 75 de Moreno. ¿Cómo están? ¿Qué tareas están haciendo? ¿Qué proyectaron hacer y qué están llevando adelante? Sí, bueno, empezamos hace unos meses con la Escuela Número 75. Ahora estuvimos haciendo un poco de ayuda escolar, de apoyo escolar, con los chicos más chicos de la escuela. Estuvimos haciendo también trabajo de huerta, tratando de empezar una huerta en la escuela, limpiando una parte del patio. La idea es que los chicos también, o sea, que los chicos ayuden y que de ellos sea la huerta, no nuestra. Y participamos de algunas actividades creativas. Por ahora estamos en eso. A ver, actividades creativas que... Recreativas. Recreativas. Sí, algunas actividades que ya hacía la escuela y bueno, colaboramos con eso, ¿no? ¿Cómo se formaron ustedes como grupo? Nosotros empezamos hace, no sé, 6 meses más o menos, porque no somos compañeros de la escuela casi todos, menos algunos compañeros que no, y nos conocíamos de la secundaria y cuando egresamos tuvimos ganas de hacer algo distinto, algo que llegue más a la comunidad quizás, y empezamos con esto. ¿Todos ustedes ya son egresados de la secundaria? No, algunos todavía están... No, algunos no. ¿Y en qué escuela secundaria estudiaron? La mayoría estudió en la media 4 de Ituzaingó y menos uno de los chicos que estudió en la técnica de Merlo. ¿Y se conocieron a partir de las actividades del centro estudiante y esas cuestiones? O... Sí, centro de estudiantes o la Federación de Estudiantes del Oeste o también con el proyecto Naponajactan Tanakuy, que funciona en la escuela hace muchos años. También algunos nos conocimos de ahí. Entonces, muchos nombres así de pueblos originarios, ¿no? ¿No quieren contar qué significan? Quillagua significa lugar en donde la gente se ayuda mutuamente. Ajá. En mapuche. Muy bien. Lugar donde la gente se ayuda mutuamente. ¿Y la otra organización que decías? Naponajac, en Toba significa encuentro, y en Tantanacuy, en Quechua, significa encuentro también. Ajá. Ah, ese es el proyecto que viajan, juntan... juguetes, ropa y viajan a Jujuy. Sí, a Jujuy. Ajá. Bueno, y cuéntenos un poco cómo es la experiencia de trabajar con los chicos, cómo les va, que los chicos les dan bolillas, no les dan bolillas. Se portan bien. Dale, Julián. Bueno, más o menos es lindo porque estás con los chicos, conoces cómo son. y para mí es espectacular trabajar con los chicos. Aparte, ellos quieren jugar todo el tiempo y vos les ponés cosas y ellos no hacen caso, pero tratás de que por lo menos aprendan un poco. Tratamos de que estén adaptados con nosotros, sino que... Y eso. Bueno, ¿y cómo es cómo lo llevan adelante esto? ¿Van todos los días, una vez por semana, dos veces por semana? ¿Cómo están organizados? Bueno, nosotros tenemos las reuniones los sábados, que es la reunión general, y ahí proyectamos los días que vamos a ir, por ejemplo, los viernes en apoyo escolar a la tarde y a la mañana, y si no, tenemos los viernes también en la huerta, que ahí estuvimos plantando zapallitos, zapallo, acelga, maíz, poroto, tomate que está todavía en plantines, y un par de frutos más. Bueno, me imagino, ¿no?, que ustedes se llevan mucha experiencia de estos. ¿Ustedes piensan seguir con esto el año que viene? ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo lo están proyectando? Sí, la idea es seguir el año que viene con... seguir con, acá trabajando en la Escuela del Número 75. Uh-huh. También la idea igual es seguir trabajando en otros lugares, poder empezar a trabajar en distintas comunidades, tanto de acá, como del conurbano, nosotros somos de Tufengoy, uh-huh, la mayoría, como trabajar también en otras partes del interior. O sea, uh-huh, la idea es... Es que se extienda. Como, claro, claro. O sea, están incorporando compañeros a su grupo. Claro. Sí, bien. Sí, sí, sí. La idea nuestra no es que quedarnos en un lugar, sino que los chicos enseñarle a que ellos puedan, que nos vean como nosotros, cómo hacemos, y que ellos sigan en, uh-huh, en su propio lugar. Claro. Que traten de cuidar, que traten de que su lugar sea como de uno, uh-huh, que lo traten, uh-huh, bien. O sea, ustedes hacen una experiencia organizativa en el lugar, sí, y después como que la aspiración es que siga esa experiencia, digamos, con los chicos del lugar, digamos, ¿no? Que sigan ellos organizados haciendo cosas en el lugar. Claro, igual la idea es como que irnos en el momento en que sepamos que la gente tome verdaderamente, ajá, como suyo, y que los chicos puedan seguir organizándose en la huerta. Claro, claro. O sea, la idea no es, bueno, fomentamos algo y nos vamos. O sea, es trabajar. Uh-huh. Y, por ejemplo, una de las actividades que tenemos pensadas como la más importante para el año que viene es hacer la alfabetización para adultos. Ajá. Entonces, hasta que veamos que verdaderamente la comunidad, terminamos el trabajo de alfabetización, hasta que la comunidad tome conciencia de lo importante de una huerta, digamos, hasta que no se consiga eso, la idea no es irnos. Uh-huh. Claro, hasta que se logre una conciencia de apropiación de lo que es propio, ¿no? De algo que no, quizás no vemos que está en la mayoría de los lugares. Y esa es la idea, que se sientan, se apropien de lo que realmente tienen que apropiar porque ya es suyo. Ajá. Puedan trabajar ahí. Bueno, entonces el grupo está abierto a también que se incorporen gente. Sí, ¿cómo se comunican con ustedes? Tenemos en Facebook un grupo Quilagua. Ponen Quilagua, a ver, vamos a deletrearlo así los compañeros que quieran. Q U I W L A G U Quilagua, como suena con doble L. Quilagua será con L y con Q, ¿está? Y ahí llegan y se pueden conectar con ustedes. Sí, claro. ¿Sí? O si no, tenemos un mail. Un mail. A ver, ¿cómo es el mail? quilagua@gmail.com. Dos veces Quilagua, todo junto. Quilagua. @gmail.com. Sin guión bajo, sin nada. Nada. Quilagua. Bien. Bueno. Sí. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Y bueno, para lo que necesiten, el micrófono está abierto. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Es un placer realmente conocer chicos. Es un placer, sí. Nuestro. Bueno, gracias. Bueno. ¿Un tema musical? La, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar. Sí, esto es para los que después dicen que la juventud no tiene ganas de hacer cosas, nada de eso, ¿no? Es interesante. Y lo otro que es interesante, los chicos por ahí, no sé si lo dijeron al aire o no, es que en realidad ellos se conocieron en la mayoría en la escuela media 4 de Ituzaingó, eso sí lo dijeron, ajá, pero que en general de los docentes no recibieron mucho apoyo ni mucho estímulo en relación a esto, ¿no? Ajá. Es autogestivo de eso. Sí, y ellos... En algún momento yo escuché a alguno decir algo así como que en realidad de la secundaria lo que se pudieron llevar más que nada fueron estos proyectos que pudieron armar ellos. Uh-huh. La verdad que es una pena que habiendo pibes con tantas ganas de hacer cosas, no los docentes no podamos retomar eso y engancharnos con eso. Uh-huh. Aún con todas las contradicciones que nos pueda generar, porque muchas veces los pibes cuando empiezan a participar... Vienen claro. Con muchos cuestionamientos y uh-huh. Bueno, claro. Hay que ser lo suficiente. Tiene sus contras, por claro. Ahí esto que sea autogestivo también de ellos y que... Está bueno, ¿sí? También, sí. ¿Sí? Bueno, Quillagua, con Elie, uh-huh. Bueno, sí, acuérdense, quillagua@gmail.com. Bueno, el tema musical que escuchamos, que todavía está sonando de fondo, es para que no digan de... Que otros, me trabé. Para que no digan que no hablé de las flores. Es un tema de Geraldo Valdré, un músico brasileño que la plena dictadura militar en Brasil le decían que él no tenía que cantar las cosas que cantaba, que tenía que hablar de las flores, de las cosas lindas de la vida. Ajá. Y él cantó este tema que se llama Para que no digan que no hablé de las flores. Ajá. Y habla de que en los campos las flores, pero el hambre, la gente, ajá, en grandes manifestaciones. Y bueno, habló de las flores, pero habló de otras flores también. Claro, sí, uh-huh. Sí, se puede hablar de del amor sin perder el compromiso también, ¿no? Está bueno, hay uh-huh. Algunos músicos que pueden hacer eso. Está ajá. Bueno poder escucharlos y encontrarnos con esa música, ¿sí? Bueno, tenemos muchas informaciones. Vamos a la tanda primero y después viene Martín y Alejandro. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo, no es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Si todavía crees en los Reyes Magos, este viernes 25 de diciembre, no escuches Aguafuertes Rockeras. Aguas Fuertes Rockeras. Último programa del año. Viernes 25 de diciembre, 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Después nos vamos a vacaciones. No, después nos vamos a Moreno, tomamos algo, nos fumamos algo, nos clavamos un tupa y nos tomamos vacaciones. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Pero lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. No, esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Y Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Como siempre, lo que me dice la productora, que es Sonia Sichero, que es docente de la Escuela 30 y fue directora de la Escuela 11. Fue mi directora es mucho tiempo. De la SB 41, no de la 30. De la SB 41, perdón. Y que fue mi directora, digamos, ¿no? Y sigue siendo mi directora. Mi directora también. Sí, fue. Sigue siendo directora también. Nosotros hacemos lo que queremos, porque ahora había ella dicho que venía el reportaje con Quique Lombardía, que lo tenemos acá, y nosotros presentamos las noticias. Bueno, noticias va a ser para después, porque tiene razón la productora, para algo es productora. Hay que hacerle caso a la productora, nos dijeron, y entonces bueno, viene y, la entrevista. Bueno, antes de la entrevista vamos a repasar un poquito quién estamos haciendo el programa. Uh-huh. Bueno, como ya nombramos a Sonia, ¿sí? Y uh-huh. Nombramos a Martín, que es Martín Kurosawa. Y Alejandro Ami, que Martín labura en un jardín de infantes, ya no me acuerdo qué número era. Bueno, a Ami ya sabemos que es un prócer acá de Moreno, que es el vicedirector del Mariano. Está ahí, me está mirando así con cara de qué estás diciendo. 943 es el jardín de Martín. 943. Bueno, está la compañera Cecilia. Sí, acá. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Usted de dónde está? Ahí de Mariano también, ¿no? De preceptora del Mariano. Está muy contenta con su trabajo, con sus compañeros. Un saludo a los compañeros de Cecilia. ¿Y quién más está? Está, que no está ahora acá, pero que... Maximiliano Seinfeld, que tiene un montón de escuelas. No vamos a nombrarla porque si no nos pasamos el programa nombrando escuelas. Tenemos que ocupar el programa que sigue. Bueno, hoy nos está operando... Acá el compañero Leonardo, ¿sí? Que, bueno, está en reemplazo de Santiaguito, pero bueno, este sabe más, así que nos está medio como sí, que diciendo la cosa que tenemos que hacer. Este sabe más. Bueno, vamos con los teléfonos. Para llamar al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Ahora, no nos hagan decir los teléfonos tantas veces y después no mandan ni medio mensaje. Manden algún mensaje. Y para el mail es compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿cómo estás, Quique? Bien, por suerte bien. Bueno, Hoy vamos a corrernos un poquito, la idea era esa, ¿no? De corrernos un poco de la cuestión más gremial y poder charlar un poco sobre la salud pública, ¿no? Era interesante poder abarcar ese tema. La primera pregunta sería, ¿cómo está, cómo ves vos, un trabajador de la salud, el estado de la salud pública en Moreno? Y mira, en principio hay que distinguir dos dimensiones, ¿no? Dos cuestiones que son distintas. Por un lado, las problemáticas de salud y por otro lado, las problemáticas del sistema de salud, ¿no? Y en tanto en un caso como el otro, evidentemente hace falta un cambio muy profundo, ¿no? Por un lado, en cuanto a la concepción de las problemáticas de salud, creo que nosotros estamos bastante habituados, bastante acostumbrados a entender las problemáticas de la salud como un problema médico, ¿no? Entonces, ese es un gran problema y es un desafío muy importante. Desde alguna perspectiva se analiza esto de lo que significa la medicalización de problemas que no son problemas médicos, ¿no? Y esos son, los problemas médicos son más bien las consecuencias que se deben afrontar por no resolver las problemáticas de salud específicamente. Es decir, nosotros llamamos a esto lo que son los desafíos externos al sistema de salud y que tienen que ver básicamente con las condiciones de vida, ¿no? Es decir, ahí es donde está la raíz del problema y lo que sería, digamos, un gran alivio, ¿no? Para después poder afrontar problemas que se verían muy minimizados si nosotros tenemos otro enfoque. Cuando vos decís que no es un problema médico, que es un problema de otro tipo, ¿a qué te estás queriendo referir? Por ejemplo, nosotros tenemos como desafío problemática de salud como la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis y se afronta desde un problema médico, de una perspectiva médica. Si una persona tiene tuberculosis, hay que darle algún antibiótico, hay que darle algún tipo de receta, hay que llevarlo al médico y hay que afrontar un montón de situaciones. Sin embargo, la tuberculosis es producto de determinadas condiciones de vida y es un problema que afecta fundamentalmente a los sectores de menores recursos y tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con varias de estas condiciones de vida. Te nombro esta porque es más como más digamos evidente, ¿no? Pero te diría que el 90% de los problemas de salud tienen que ver básicamente con estas cuestiones. El mismo dengue, digamos, ¿no? Que está tan en boga ahora. ¿Y cómo cuesta reconocer que es una enfermedad de la pobreza también, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Quienes, digamos, de alguna manera ven esta perspectiva de invertir un poco cuál es la situación de salud, consideran que la medicalización de la salud, digamos, tiene como varias betas. Por un lado, una beta que es mantener un discurso hegemónico, un discurso muy fuerte, que es el discurso científico. Por otro lado, sostener algo que después va a impactar sobre el sistema de salud, que es la mercantilización. Es decir, la salud es un negocio muy, pero muy, muy importante, es uno de los negocios más importantes, y ese negocio, se lo ve a través de los medicamentos. Si uno hiciera que todas estas cosas estuvieran resueltas, esta cuestión de los medicamentos, que es un negocio grandísimo, importante, incluso muy vinculado a la mafia, lo hemos visto, es uno de los dos o tres negocios más importantes, que hay en el mundo, junto con las armas, ¿no? Las drogas, etcétera, y es una industria capaz de hacer cualquier cosa. Si acá hay ejemplos, sobran, ¿no? De grandes boicot a cuestiones de respuestas más naturales, ¿no? Entonces, podríamos decir en principio que si pensamos en términos de salud pública, pensar que todo el problema está en los virus o las bacterias, nos estamos quedando muy cortos en la mirada. Sin lugar a dudas. En principio, ahora, digo, para pensar las respuestas uno tiene que hacer particularmente un análisis no solo de las condiciones de vida, sino de las características poblacionales. Ahí es donde después, a partir de eso, uno empieza a dar algún tipo de respuesta. La mayoría debería correr por un nivel más político, ¿no? Las problemáticas sociales. Pero también un análisis de las características demográficas tiene un impacto sobre qué respuestas tengo que dar yo desde el sistema de salud. Ahí, orientándome un poco a que efectivamente yo la problemática igualmente la tengo y tengo que dar respuestas, y entonces tengo distintas características poblacionales. En el caso de Moreno particularmente, digamos una población joven con un altísimo índice de natalidad. Nosotros, por decir nada más que en el hospital, que es nada más que un pequeño registro de la natalidad, nosotros tenemos por ejemplo 10 partos diarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay que dar respuesta a todas esas situaciones que tienen que ver con determinadas características, como después hay que resolver problemas que tienen que ver con la neonatología, que tienen que ver con la pediatría y que están muy vinculados con esas características poblacionales. Otra cuestión que tiene que ver también con las condiciones de vida, tiene que ver algo que ahora se discute bastante, que son las condiciones medioambientales, ¿no? Es decir, nosotros acá estamos atravesados por algún tipo de industria, por ejemplo, cercanas al río, eso provoca contaminación. Hay, digamos, una cantidad de respuestas que deberían darse antes, ¿no? Y si quisiera uno nombrar alguna que no tuviera que ver con una cuestión más de clase, con un enfoque no tan de clase, también la accidentología tiene que ver con un desafío absolutamente externo, y que nosotros, en el caso de Moreno, tenemos que dar, a nosotros nos llega un porcentaje altísimo de demanda y de atención. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por varias rutas, es decir, la autopista, sí, la ruta 5, la 23, la 25, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver con la cuestión externa. Y el otro problema es el problema del sistema. El problema del sistema es un problema que tiene que ver cómo se ha organizado. Yo quería, en relación a eso, digo, está claro que, por un lado, se el enfoque más medicalista, no sé la qué palabra usar, más centrado en la cuestión médica, tiene que ver, por un lado, con esta cuestión de comercio, y por otro lado, con que desde los gobiernos, en los distintos niveles, no se da la respuesta adecuada a estas cuestiones que tienen que ver más con lo social. Ahora, el sistema de salud no da abasto para atender toda esta problemática. Sí, el problema de la medicalización es mucho más estructural, porque tiene que ver con un discurso médico que es hegemónico. Ajá. Nadie podría discutir hoy en el mismo plano, ¿no?, un discurso médico sobre el problema de la enfermedad, sobre el que nadie puede opinar más que los médicos, ¿no? Porque eso se ha hecho hegemónico con el correr de los años. Esto es un problema más estructural. El otro problema es qué sistemas tenemos nosotros, ¿no? Si es un sistema, digamos, más asentado sobre este modelo que se llama modelo médico hegemónico, donde el problema de la enfermedad tiene que ver con un desequilibrio en el organismo. Si el sistema de salud está más enfocado hacia una cuestión más sistémica, y la respuesta debe ser más más global, en ese sentido hay distintos sistemas, pero al mismo tiempo hay un problema histórico político respecto de cómo se fue construyendo nuestro propio sistema de salud, y eso está vinculado incluso con el sistema de educación, ¿no? Si las mismas transformaciones que sufrió la educación, podríamos decir, por no historiar tanto, desde el 40 en adelante, fue acompañado también por el sistema de salud. Es decir, esta, por ejemplo, no por decir algún dato nada más, el problema de la descentralización, el modelo de autogestión, que hace que los hospitales estén gerenciados, sin recursos, etcétera, fue deteriorando un sistema que en el caso de la Argentina era muy importante, era muy fuerte, ¿no? Desde, digamos, que fue estructurado de alguna manera de la época de Carrillo, ¿no?, en el 45, donde se pensaba en un sistema más centralizado y con respuestas articuladas con una atención primaria muy fuerte, una atención secundaria y después un tercer nivel de complejidad. Eso fue desbaratado, fue desarticulado, y hoy por hoy tenemos lo que tenemos en el sistema de educación también, una fragmentación muy fuerte con este vicio que tiene que ver con una perspectiva también médica. O sea que ahí es donde, de alguna manera, es un combo bastante explosivo. El sistema se fue deteriorando, el sistema público es muy pobre, tiene el mismo problema también que la educación. Hoy no podemos dar respuesta, no estamos a la altura de las circunstancias. El hospital público se fue quedando sin recursos. Uno podría decir un momento más crítico, como ocurrió en el país, los 90, pero es solo un dato, porque se venía en esa dirección, ¿no? Este, el proceso sí, arranca antes. El proceso arranca antes, sin duda. Este, quizás algunos autores hablan de cuando empieza a articularse el tema de las obras sociales, empieza un sistema más de privatización. Ya el Estado ya no es el único responsable. Ya hay obras sociales, ya empieza a haber policlínicos, clínicas, consultorios privados. Ahí empieza, de alguna manera, a direccionarse con distintos objetivos la respuesta de salud, ¿no? Hoy está exacerbado, digamos, está exagerado, por decirlo de alguna manera, el tema de la mercantilización y la privatización, y los hospitales públicos están muy deteriorados. Al interior de los hospitales públicos ha habido terciarizaciones, en algunos lugares ha avanzado más que en otros. Por ejemplo, si la relación de fuerza en cuanto a esa disputa política es más débil, se avanza con terciarización de servicios directamente de salud, como pueden ser los servicios de atención de laboratorio, rayos, hemoterapia. Donde hubo una relación de fuerza que se pudo disputar un poco más, no hubo un avance tan fuerte, pero sí lo hubo en los servicios auxiliares que brindan los hospitales, en el caso de la limpieza, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, estamos charlando con Quique Lombardía, que él es delegado del hospital acá de Moreno, y además, bueno, como buen referente de los trabajadores, tiene una mirada muy interesante acerca de la salud a nivel general. Digamos, pensaba cuando decías esto de cómo se va metiendo el capitalismo en los ámbitos donde quizás en algún momento de la historia no estaba tan metido, ¿no? Antes por ahí el capitalismo estaba en las fábricas y en la cuestión productiva. Bueno, después, como el avance, el proceso mismo del sistema va ocupando lugares, el deporte, la salud, la educación, todo, se va metiendo y va como pudriendo toda esta cuestión, en desmedro, por supuesto, de la población, de los trabajadores en sí. Más o menos por ahí viene la cosa. Bueno, hablaste, bueno, del proceso que se va profundizando y por ahí lo que, para cerrar, ¿no?, la nota, la cuestión es cómo se va luchando con esto, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos ir, como no sé, frenando, parando? Mira, nosotros tuvimos una lucha muy fuerte, uh-huh, básicamente porque todo eso también implicó perder en nuestra relación de fuerza, ¿no? Uh-huh. Y esa pérdida se logró básicamente con la flexibilización de las condiciones de trabajo, tanto a nivel salarial como todos los mecanismos que ustedes ya conocen. Eso debilitó las luchas, sin duda, porque bueno, se ha fragmentado. Yo creo que he comentado más de una vez la cantidad de gremios por ahí que hay a nivel de hospitales por el hecho de esa gran fragmentación. O sea, el hecho de que los trabajadores pertenezcan a distintas empresas hace de que esa lucha se haya debilitado. Sin embargo, este año creo que hubo una lucha bastante intensa. Uh-huh. En el caso particular nuestro hubo una lucha sostenida con muchos altibajos, a veces con menos y a veces con más compañeros acompañando, pero hemos recuperado algunas cuestiones y creo que esa lucha también aislada, digamos, desde un sector de trabajo, un pequeño universo, también es muy débil para la significación que tiene esta problemática. Es decir, nosotros ahí hemos fracasado en el hecho de convocar a la comunidad, de articular con otros sectores, porque la comunidad tiene también sus propios problemas y espera otras cosas del hospital. Uh-huh. No espera que lo llamen a luchar, sino va para que resuelva problemas muy serios que tiene. Uh-huh. y quiere que esté, digamos, para resolver esa cuestión. Entonces, quizás ahí es donde tenemos la principal. Es lo más difícil, claro, eso, digamos. Claro. Es el mismo problema, es un, claro, problema similar. Vos decías que los procesos eran parecidos a la educación. En las escuelas nos pasan, tenemos, sí, procesos similares. Bueno, esto por ahí era como para cerrar, ¿no? La cuestión de, bueno, de juntarnos, ¿sí? Me parece como que la lucha tiene que ser de ahí, ¿no? Si nos están separando, nos están desperdigando, sí, sectorizando, digamos, bueno, nuestra lucha por ahí tendría que venir en juntarnos, ¿no? Tratar de pensar cómo la lucha sectorial se puede vincular con una lucha más general. Sí, entonces, sin duda, yo creo que el gran desafío es ese hoy por hoy, ¿no? Bueno, bueno, gracias, Quique. Nos estamos viendo como siempre. Bueno, gracias. Seguimos. Por invitar. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreamos fuego. Bueno, ahora sí las noticias. Estamos así como un poquito pasados de tiempo, así que vamos rápido. Sí, Martín, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, bien, bien, Santiago, bien, bien. No, bueno, nada, que... Bueno, la directora de la EP75 acabó de llamar, felicitando y agradeciendo muchísimo a los chicos que estuvieron hoy. Y bueno, también en honor a ellos pusimos un tema de la Polla Record para también contenerlos en nuestros programas. Bueno, no, y noticias... Tenemos unas cuantas en nuestro anteúltimo programa. Queremos dar una noticia que no solo la dimos ahora, sino que venimos dando noticias de este estilo durante muchos de nuestros programas, que tiene que ver con la trata de mujeres, lo que se conoce como la prostitución. Y bueno, y antes de comentar esta información que extrajimos del diario La Opinión Austral, queremos decir que, bueno, tenemos una cuenta pendiente con el tema de tratas, que siempre estuvo planificado hacer una editorial y un tema y tratar, digamos, como tema central en nuestro programa. Y bueno, este año se nos pasó volando, no pudimos, pero bueno, queda comprometido eso para el año que viene. Bueno, así como en el anterior programa hablamos sobre la prostitución, en este también queremos comentar que, bueno, que el 19 de diciembre en Río Gallegos, y todos los que han conocido a Río Gallegos saben que hay, había en este caso, un barrio que se llama Las Casitas, donde, digamos, el ejercicio de la prostitución es más que cotidiano, es casi un barrio entero. Bueno, hace unos 5 o 6 meses atrás el barrio fue desalojado. Una fundación, que es un grupo llamado La Alameda, que se encarga de denunciar todos estos casos en Capital, en Córdoba, y lo hizo también en Río Gallegos, se han desalojado este barrio que se llama Las Casitas, en Río Gallegos, pero esto hace 6 meses, y el 18 de diciembre volvieron a Río Gallegos el grupo este de La Alameda, con nuevas denuncias y ratificando las denuncias, porque el ejercicio de la prostitución seguía en Río Gallegos, pero camuflado ahora como bares, bares nocturnos y cosas así. Bueno, se hizo un allanamiento este 18 en 20 bares, 8 fueron clausurados y se retiraron de esos bares 8 jóvenes menores de edad. Por lo que no se confirmó, pero lo que no se confirmó fue si se rescató alguna de las víctimas de la trata que ellos están denunciando y que están buscando por todo el país. Bueno, y seguramente para el año que viene alguien de la Alameda charlará con nosotros. ¿Qué tal, compañeros de clase? Bueno, simplemente vamos a aclarar que nosotros no estamos para nada en contra de las compañeras prostitutas, sino que les hemos hecho un homenaje. Casualmente recordábamos el otro día a las prostitutas de Río Gallegos, pero de la Patagonia Rebelde, como nos relata Osvaldo Bayer, y a las prostitutas que en la asamblea por el problema de la ecología y el medio ambiente, etcétera, etcétera, se decidieron a no cobrar por la atención de los servicios sexuales a los delegados a la asamblea. Por eso, en ese sentido, nosotros siempre hemos sido tratamos a las compañeras prostitutas como compañeras de clase, pero evidentemente sobre ellas hay un comercio, el comercio que todo capitalista tiene en la trata del hombre por el hombre. Bueno, cambiando ahora por completo la información que estamos dando, resulta que nos encontramos, ya lo sabíamos, pero nos encontramos con el diario Crítica del día de ayer, donde hay un artículo del compañero Jorge Pérez. Vamos a decir brevemente que el compañero Jorge Pérez es un compañero docente que no es de Moreno, pero que juntamente con nosotros participa del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires. Y acá él y sus compañeros de la Escuela 78 de Bursaco, realizando un video donde se habla del tema de los desaparecidos, se encontraron con el caso de Gastón Castillo. Gastón Castillo es un ahijado del ex dictador Videla, pero además Videla fue el directo represor que hizo desaparecer al padre de Gastón Castillo. Entonces Gastón Castillo dice: mire, yo en realidad no quiero que este asesino sea además mi padrino, yo quiero salir desde el padrinazgo. Y se encuentran los docentes, se encuentra toda la comunidad de Bursaco, con que la Iglesia Católica Romana más la dirección correspondiente no aceptan que se le saque el padrinazgo. Entonces Jorge Pérez escribe un artículo bastante largo en el diario Crítica y nos cuenta también lo siguiente. Jorge Rafael Videla no cesa de horrorizarnos. Cuando periodistas le preguntaron por su familia, mencionaba a su esposa y todos sus hijos salvo uno, recluido de por vida en un instituto por adolecer de una seria discapacidad. Si así ocultaba al pobre chico, ¿qué podían esperar los demás? En realidad, que quiere unir a esta petición a la Iglesia una de carácter personal. Junto a la fallecida esposa del compañero Pérez y otros compañeros, Latendorf, Emilio Corbier, Baselles, Ana Regui, Sara Alfaro, Jauregui Birri y Fernando Vigo, presentaron un pedido de excomunión al episcopado el 19 de marzo del 99, luego de un elogio del entonces Papa Juan Pablo II a Pinochet. Lo mismo piden ahora para este caso horroroso, donde nosotros realmente no sabemos si decirlo con claridad que nos horroriza o que es una comedia con encubrimiento de farsa. Y para darle a nuestro compañero Martín, para que se explaye con lo ocurrido en La Plata, queremos recordar brevemente a lo que Aliu, el flamante rector de la Universidad de Buenos Aires, hizo cuando era decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, según nos contó una compañera nuestra, ¿no? Ahí había un comedor que existía desde antes de la época de la dictadura, totalmente abandonado para los estudiantes. Pero como ese lugar era donde se reunían los estudiantes, a todas luces subversivos para Aliu, Aliu lo voló, así como usted lo escucha, lo hizo volar. Y cuando los compañeros estudiantes le fueron a preguntar por qué había hecho eso, dijo que él hacía lo que quería, que en realidad no tenía que consultarle a ninguna asamblea por lo que había hecho. Bueno, parece que Aliu continúa con sus manejos porque también se ha institucionalizado como rector de la Universidad de Buenos Aires y ha penetrado a sangre y fuego en los lugares donde suelen estar los estudiantes. Parece que el SUTEB hace lo mismo, ¿no, Martín? Sí, bueno, mucho no nos vamos a desplayar porque ya el tiempo se nos ha acabado, pero esto de no consultar a las asambleas y de moler se vuelve y se sigue repitiendo en nuestro sindicato. Por ejemplo, en La Plata, donde la Celeste ha ganado supuestamente, pero con un gran fraude, ni bien la justicia convalidó ese fraude, no hicieron más que ir al local de los compañeros que sí ganaron por el voto y usurparlo y demolerlo. No convocaron a ninguna asamblea a los compañeros de La Plata, ni mucho menos, sino al contrario, esta usurpación vino acaudillada o encabezada porque, por ejemplo, por el secretario general del SUTEBA de Mar del Plata, por también algunos burocratones del SUTEBA de Ensenada. Pero bueno, la verdad que es un tema que nos tendríamos que explayar un poquito más para que se pueda comprender qué es lo que está pasando. Y ahora no tenemos el tiempo, así que el año que viene comentaremos un poco más sobre el tema. Saludamos. Bueno, muchas gracias por los mensajes que nos están llegando. Abrazos a los compañeros de clase que todos los días ponen el cuerpo trabajando con los chicos en condiciones que conocemos y que muchas veces nos sorprenden. Bueno, gracias a todos los mensajes que vinieron más, pero bueno, tenemos tiempo. Bueno, un programa que se nos va quedando chico. Ante último programa del año, nos vemos el martes que viene en Compañeros de Clases. Chau, hasta el martes. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.